deseo, una cura para mi corazón. Perdida amante en love, yo sé que tú y yo tenemos potencial. Oh, oh, oh. No me mires de esa forma que hace que tú me domines. Que si te acercas más, me voy a desmayar. Me tienes loquita, demasiado enamorada. Mi corazón está latiendo a velocidad. Fantaseando. Tú y yo bajo la moonlight. Hace rato que me gustáis. Y ahora estamos solitos y me besas. Me siento en un sueño hecho realidad. Tú y yo bajo la moonlight. Hace rato que me gustáis. Tú me tocas y me llevo al cielo. Me siento en un sueño hecho realidad. Y se da que estamos aquí, eso no es casualidad. Es el destino, baby, no sé. Pero tú y yo por algo estamos acá. Y pa' serte 100% honesta, yo manifesté tenerte bien cerca. Y que me beses en cámara lenta, porque tú me complementas. Y si se da que estamos aquí, eso no es casualidad. Siempre quise tenerte y quererte y hacerte el baby más feliz del planeta. Forma que hace que tú me